¿Y cómo hace la vaca? La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. Y hace mu. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. Y hace mu. ¿Y cómo hace la vaca? Mu, mu, mu, mu, mu, mu. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. En la granja de mi tío, ia ia ho, una vaca hace mu, ia ia ho. Una vaca aquí, una vaca allá, un mu aquí, un mu allá, un mu. En la granja de mi tío, ia ia ho, hay un gato que hace miau, ia ia ho. Con un gato aquí, un gato allá, una vaca aquí, una vaca allá, miau. En la granja de mi tío, ia ia ho, hay un pato que hace cuac, ia ia ho. Con un pato aquí, un pato allá, un gato aquí, un gato allá, una vaca aquí, una vaca allá, cuac cuac, miau. De mi tío, ia ia ho, una cabra se ve, ia ia ho. Una cabra aquí, una cabra allá, un pato aquí, un pato allá, un gato aquí, un gato allá, una vaca aquí, una vaca allá, ve, cuac, miau. De mi tío, ia ia ho, hay un perro que hace guau, ia ia ho. Un perro aquí, un perro allá, una cabra aquí, una cabra allá, un pato aquí, un pato allá, un gato aquí, un gato allá, una vaca aquí, una vaca allá, guau, be, guac, miau. Observamos, siempre nos canta esta canción. ratón y escuchó muy sorprendido lo que proponía el roedor. No me tragues, leoncito, no acabes con un amigo. Si me perdonas la vida, estaré en deuda contigo. ¡Ay, qué cosa tan graciosa! Pero si soy un león, si te perdono la vida, es porque tú tienes buen humor. Un león muy melenudo fue atrapado en una trampa por temibles cazadores que lo ataron por las cuatro patas. ¡Ayúdame, ratoncito! Y el ratón agradecido le mordió las ataduras con sus fieros dientecillos. Es una gran moraleja de un equipo ganador. Porque ratón y león recibieron su favor. Recibieron su favor.